In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introievo altare Dei ad eum culatifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, ab meninique in doloso ero me, quia tu es in Deus fruto mea, quare me repulisti et quare te desincido, dun afflici me inimicus. Emite in lucem tuam, et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et usurum in montem santum tum, et in tabernacula tua. Et introivo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus et Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Esperen Deo, conado confitevor fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo Omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petrus Paolo Omnibus Santis, et Vob Esperatis, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santus Apostolos Petrus Paolo Omnes Santus, et vos frates, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et mihi peccatis tuis, producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petrus Paolo Omnibus Santis, et Ibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santus Apostolos Petrus Paolo Omnes Santus, et Pater, orare pro me al Dominum Deum nostrum. Miserator vestire omnipotens Deus, et mihi peccatis vestiris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgenza in assolutione de remissione in peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens, et misericordus Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tu aleta vitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excelent orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut santa in santorum purus meromentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per merita in Santorum Tuorum, curum reliquia qui sunt omnium Santorum, tu digneris omnia peccata mia. Amen. Intret in conspectu tuo, Domine, gemitus compilitorum, rede vicinis in nostris et tuplum in sino eurum,

mas esto os ofrecerá ocasión de dar testimonio. Asentad pues en vuestros corazones que no ensayéis de antemano el modo de defenderos, pues yo os daré lengua y sabiduría a la cual no podrán resistir o contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados por los padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de entre vosotros y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre y no perecerá un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra constancia adquiriréis la salud de vuestras almas. Palabra del Señor. Dominus obiscum et cum spiritu tuo oremus, mirabilis Deus in sancti suis, Deus Israelis et David virtutem et fortitudinem plebis suae, benedictus Deus. Alleluia. Succipes ante Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostian, cum ego indignus famulus tuus offeruti video meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis ut mitilis proficia salutim, in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis purius aquae divinae mysterium, eius imatis esse consortes, qui umatitis in nostri fili dignatus est partices, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te quam vivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, nos totius mundi in saluti, cuno dores te accendat. Amen. In spiritu militate sit animo contrito, sepma te, Domine, disse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, o placiativi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo entre innocentes manos meas et circundavo altare tuum, Domine. Te dam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, del exilio coron domus tue, et lo con invitationes gloria tue, ne perdas cum impis Deus anima mea et cum viris sanguinem vitam meam. In corum maribus iniquitatis suum destra eorum rebelde est muneribus. Ego ate innocentia mea ingressus sum, dedime me et miserere meis. Pes meus esse te indirecto in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem in quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis de Jesu Christi, Domini nostri, et in nomine Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioane Battiste, et Santorum Apostolorum Petit Pauli et Istrum et Omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nobis Satana salutem, et lipo nobis intitulitur in celis, con emulio animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessero un sacrificio inaccettabile fia, apud Deum Pater Omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudates gloria nomine sui, ad unico conosco tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Concede nobis, omnipotens Deus, utis mulieribus, quae in santorum tuorum nascere celsi victoris, et in ausentia honore deferimus, et te placemus exhibitis, et nos vivicemur accipit. Per nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convidera Spiritus Sancti Deus per ogni secula seculorum. Amen. Dominus obiscum est cum Spiritu tuo sur sum corda, vemus al Dominum, resacamus Domino Deo nostro, dignune justum es, per dignune justum es secum es, salutare nosi vi sempre, tu vi che gratia salere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterna Deus, qui con unito Filio tuo Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius in unitate personae, sit in unius in unitate substantiae, quod in de tua gloria revelante te credimus, o de Filio tuo, o de Spiritu Santo, sin differenzia de scissione sentimus, o in confessione vere simpi terne coditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, ut in confessione vere sempre terna coditatis, et in majestate de lettore qualitas, con la datangeli as quarcangeli, che rubin cocca serafin, che non cesse clamare quotidien, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenis sunt caelo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplicer rogamus a pedimus, ut acceptabias et benedicas, ec dona ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare et redigneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et disside nostro, et omnibus ortodoxis ad Cattolice et Apostolice fide cultoribus. Memento Domini, famorum famorumque tuarum. Tono circunstantium coruntivi filis conitaes in nota devotia, procibus tibi offerimus vel che tibi offerum, lo sacrificium laudes processuisci omnibus, pro insin animarum suarum, per espe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis, clotis semper virginis Mariae, Tineticis Dei, de Domini nostri Gesù Cristi, sete viaturum apostolica martirum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus concedas, ut in nolibus protection est immunamur auxilia, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur oblessione sibidutis in nostre, sed et cunte familia tue coesumus in Domine, u placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque a fraterna da nationem nos eripi, et in electorum turum juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam ratam, rationabile acceptabilemque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi. Qui prese quam pater etur, recepi panem in santa sacrales manus suas, et levis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, Fridit, te ditco discipulis suis dicens, accipit et manducate socones, hoc es en in corpus meum. Simile modo posquante natunes, accipes et umplecarum calicen in santa sacramentales manus suas, Tibi gratias agens benedixi, te ditco discipulis suis dicens, accipit et vidite esse omnes. y que es en el cáliz sanguinis mei, no verde ni testamente, misterium fidei, qui pobibus pro multis effundet tot in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque in facilitissima memoriam facetis. Undes memores Domine nostri vitue et perpetua santa, Iussi Christi, Fili tui, Domine nostri, cambiate passionis in ec nota te inferis resurrectionis, tilt in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis unis sagratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetuem. Sub ac epopixo accidenu vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere, Dignatus es mundi la puritu justi Abel, le sacrificium paterca nostri Abrae, et cotibi hotilis sumus sacerdotus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostia. Supplices rogamus omnipotens Deus sub ec perferri, per manos santi angeli tuoi in sublimi altari tuum, in conspetto divini majestatis tue, ut quod coes ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omni benedictionem celesti et gratia le pleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famorumque tuarum, qui nos possesse non consigno fide et in dormium in sonno pacis. Isis in Domine Donibus in Christo cocentibus, locum de refrigeri, luces et pacis donde aplicamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseración en turno esperantibus, parten aliquant tot de adonare digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joan Estefano Matia Barnaba, Ignacio Alessandro Martirino Petro, Flitate Perpetua, Agata Lucia Nete Tecilia Anastasia et Onibus Sanctis Tuis, Inter Crunos Consorcio Non Estimator Meriti, Sed Veni Quesumus Laritud Admite, Per Christum Dominum Nostrum, Per Quionia Domine Semper Vona Creas, Sanctificas, Vivificas, Benedicis, Et Prestas In Nobis. Per isso, et con isso, et in isso, esti video Patria Omnipotente Unitate Spiritus Sancti, onis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et in esse formati audemus indiceres. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quaesumus Domina fornibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et accidente beata et gloria semper Virgine Dignitatis Maria, Cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo ad contrat omnibus sanctis, da propitio pacem in Deus nostris ut ope misericordia tua aiuti, et a peccato simi semper libere, et a forni perturbatione in securis. Per undem Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te cum vivite in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum et cum Spiritu Tuo, et cum isto consacra so corpus de sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus executolis peccata mundi miserere nobis, agnus executolis peccata mundi miserere nobis, agnus executolis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis suis, pace in linguo vobis, pace meando vobis, te respicias peccata mia set fit in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per ogni secula, saeculorum. Amen.

y la luz vera que ha iluminado un inmediente en un mundo. Il mondo era te mondo spedito fatto ne esser mondo se o non cognavit. In proprio venite su e o non receperon. Quod quatuam receperon ereditis potestate filius dei fieri. Isque crot in nomine eius, que non lo sanguinis, neque est voluntate carnes, neque est voluntate viris ex in Deo nati sum. Et il verbo caro fatto ne esser abitabe in nobis, e vidim gloria in eius, gloriam quasi in vita patria, per non gratia et veritatis. Deo, gracias.